Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, El Orla, segunda parte. Esta es su noche, la de usted, y usted, y también usted. La noche de cuantos, osada, intrépida, arriesgadamente, desean vivir las más extraordinarias, las más sorprendentes, las más fantásticas historias. Las historias de este programa. Historias. A continuación, seguimos ofreciéndoles la adaptación radiofónica de El Orla, iniciada la semana pasada. El Orla, un relato largo o una novela corta, según prefieran, pero siempre una obra maestra de Guy de Maupassant, puede que el mejor cuentista francés de la segunda mitad del siglo XIX y uno de los más importantes autores de la literatura universal. Les recordamos que la primera versión de El Orla se publicó en 1886. Al año siguiente, la segunda, que es la más conocida. Esta segunda versión es la que les ofrecemos editada en 1887. En El Orla se hace referencia al mesmerismo. Antes de continuar con El Orla, les hacemos un breve comentario sobre Mesmer, la magnetización y el hipnotismo, de moda en la época en que vivió Maupassant. Friedrich Antonius Mesmer no fue el primero en ocuparse de la magnetización. Autores como Sventer, en su Deliciae Psicomatemáticas de 1636, ya se habían interesado por el magnetismo animal. O Anastasius Kircher, en su obra Ars Magna Lucis et Umbrae in Mundo. Pero sí fue Mesmer el que asombró al mundo con sus teorías sobre la magnetización, que posteriormente daría paso al hipnotismo. Mesmer nació en Ichnac, a orillas del lago Constanza, en 1734. Murió en Merseburg, en 1815. En Viena, en 1766, se doctoró en medicina tras estudiar en Dillingen e Ingolstadt. Lo hizo exponiendo una tesis sobre la influencia de los cuerpos celestes en el humano. Cuerpos los celestes que, a su vez, se ejercen mutuamente un influjo. Y el cuerpo humano los recibe de tales influencias. Mesmer comparó tal propiedad de los animales, con la del imán, y aplicó imanes a sus pacientes. pero no tardó en descubrir que los pacientes no curaban por las influencias de los imanes, y sí por las que él mismo irradiaba, por lo que con sus manos imitó los pases que hacía con los imanes sobre los pacientes. Es en su obra Carta a un médico extranjero sobre cura magnética, de 1775, en la que expone su sistema. Sería expulsado de Viena, estableciéndose en París. El rey, interesado en 1784 por la Sociedad de la Armonía fundada por Mesmer, nombró una comisión para estudiar las doctrinas que se impartían en ella. Franklin y Lavoisier formaron parte de tal comisión. Benjamin Franklin, entonces embajador en París, invitado por el propio Luis XVI a formar parte de dicha comisión, sería quien diera a conocer en América las doctrinas de Mesmer. Maupassant también en otros de sus relatos trata de la magnetización. Uno de sus cuentos se titula Magnetismo, publicándose en el Gil Blas el 5 de abril de 1882. En él se hace referencia a Alfred Dorr, conocido por Donato, un magnetizador belga que por los años 80 del siglo XIX popularizó en París los experimentos de hipnosis, siguiendo a los de Charcot, a quien también se menciona en el relato. Maupassant, al igual que Poe, a quien menciona en Magnetismo, estaba muy interesado por la magnetización. Y ya, ahora, atrévase. Atrévanse. Quédense a oscuras o a la luz de la llama de una vela, y prepárense a ser, poco a poco, presas del miedo, porque alguien acecha el Orla. Esto es lo que ya ocurrió. Un hombre, según nos cuenta en su diario, comienza a caer en un estado melancólico. Para él, lo invisible es un gran misterio. Duda de si el aire no estará lleno de ignotas potencias cuya enigmática proximidad sufrimos. Una pesadilla le hace enloquecer. Alguien, cuando duerme, se pone de rodillas sobre su pecho, intenta estrangularlo o bebe el elixir de la vida en su garganta. Alguien invisible, pero que teme que realmente exista físicamente. Julio 5. He perdido la razón. Lo que ha ocurrido, lo que he visto la noche pasada, es tan extraño que mi cabeza se extravía cuando piensa en ello. Había cerrado la puerta de mi habitación, como hago siempre. Después, tuve sed y bebí medio vaso de agua. Por casualidad, me fijé en que la botella quedaba llena hasta el tapón de cristal. Me metí en la cama y me sumergí en uno de mis terribles sueños, del que desperté un par de horas después, horrorizado. Imagínense a un hombre dormido, a quien asesinan, y que se despierta con un cuchillo clavado en los pulmones, que ya no puede respirar, que va a morir y que no entiende absolutamente nada. Eso es lo que sentía. Cuando pude recobrar la razón, sentí de nuevo sed. Encendí una vela. Me dirigí a la mesa en la que había dejado la botella. La levanté inclinándola sobre el vaso. No cae ni una gota de agua. La botella está vacía. Totalmente vacía. ¿Cómo es posible? Oh, estoy tan... No comprendo nada. Solo sé que me flaquean las piernas. Es una emoción terrible. Y a mi alrededor, nadie. El asombro y el terror me dominan. Pero, mirando el vidrio transparente de la botella, no hay duda. Está vacía. ¿Y cómo saber lo que ha ocurrido? Mis manos tiemblan. Bebí yo el agua. Se la han bebido. Pero, ¿quién o quiénes? ¿Yo? Yo, sí, claro. Sin duda alguna. No puede haber sido otro. Eso está claro. Claro. De haber sido yo, tendré que concluir que soy sonámbulo. Vivo, sin saberlo, esa doble existencia misteriosa que hace dudar si realmente hay dos seres en cada uno de nosotros. O si un ser extraño, desconocido e invisible, existe en nosotros en los momentos en que nuestro espíritu está aturdido y cautivo nuestro cuerpo. Un cuerpo que obedece a ese otro, como a nosotros mismos, o más que a nosotros mismos. Ay, ¿quién puede comprender mi abominable angustia? ¿Quién será el que comprenda la emoción de un hombre sano de espíritu, completamente despierto, lleno de sentido común, que mira con horror una botella de agua, una botella cuyo contenido ha desaparecido mientras dormía? No me atrevo a volver a la cama. Esperaré aquí a que amanezca. Julio. Me vuelvo loco. De nuevo, esta noche, alguien se ha bebido el agua de mi botella durante la noche. O yo, no sé. Pero, realmente, he sido yo. ¿Yo? ¿Y quién si no? ¿Quién? Oh, Dios mío. Me estoy volviendo loco. ¿Quién podrá ayudarme? Julio. Acabo de hacer unas pruebas sorprendentes. Sí, decididamente estoy loco. Aún así, el 6 de julio, antes de acostarme, dejé sobre la mesa vino, leche, agua, pan y fresas. Se bebieron, o me bebí, todo el agua y también un poco de leche. Nadie tocó el pan, ni el vino, ni las fresas. O no lo hice. El 7 repetí la misma prueba y el resultado fue el mismo. El 8 suprimí el agua y la leche. ¿Qué ocurrió? Nadie probó el resto. El vino, el pan, las fresas. El 9... finalmente, dejé sobre la mesa solo leche y agua. Tuve buen cuidado en envolver las botellas en muselina blanca. Até los tapones. Luego, me froté los labios, la barba y las manos con grafito. Y me acosté. Un sueño invencible se apoderó de mí, seguido de un pavoroso despertar. No me había movido. Las sábanas no estaban manchadas de grafito. Me lancé hacia la mesa. La muselina que cubre las botellas está inmaculada. Desataré los cordones. Sí, así. Oh, el temor hace que mis manos tiemblen. El agua. Se han bebido todo el agua y toda la leche. Oh, Dios, esto es demasiado. Ahora mismo me marcho a París. ...12 de julio... París. Ah, París. Debí perder la cabeza durante los días pasados. He sido el juguete de mi imaginación exaltada, a menos que sea sonámbulo. Puede que haya sido objeto de una de esas extrañas influencias aún no explicadas a las que llaman sugestiones. Sugestiones. Sí, tal vez eso explicara lo que me ocurrió. En cualquier caso, me encontraba al borde de la locura. Pero han sido suficientes 24 horas en París para recobrarme por completo. Estoy nuevo. Vuelvo a ser el de siempre. Ayer, tras unas gestiones, asuntos sin importancia y unas visitas que hicieron que a mi alma llegara un aire nuevo y vivificante, finalicé la velada yendo al teatro francés. Representaban una obra de Alejandro Dumas hijo. ¡Ah, qué gran escritor! Su gran y aguda imaginación acabaron con mi lucha interior. No cabe duda. La soledad es peligrosa para una inteligencia que trabaja. No es bueno estar solo. Necesitamos a nuestro alrededor hombres que piensen, que hablen. Cuando estamos solos mucho tiempo, poblamos el vacío de fantasmas. Fantasmas, sí. Regresé al hotel contento, paseando por los bulevares, codeándome con la muchedumbre. Pensaba en mis pasados temores, en mis pasados terrores, los que me acecharon en la semana que intentaba olvidar. Lo hacía con ironía, casi riéndome de mí mismo. Llegué a creer que un ser invisible, invisible, habitaba bajo mi techo. Oh, qué débil es nuestra mente. Cómo se espanta, cuánto la asusta un pequeño hecho incomprensible. Nos impresiona tanto como para acabar creyendo en fantasmas. Y en vez de llegar a la conclusión de que esto no lo comprendo, sencillamente porque la causa se me escapa, imaginamos misterios terribles, poderes sobrenaturales. Y todo tiene que tener una explicación sencilla. Todo. ...14 de julio... fiesta de la República. He paseado por las calles. Los petardos y las banderas me divertían como un niño. Sin embargo, es una estupidez sentirse alegre a fecha fija, por decreto del gobierno. El pueblo es un rebaño estúpido, tan pronto tontamente paciente como ferozmente revolucionario. Le dicen, diviértete. ¿Y qué hace? Se divierte. Le dicen, lucha contra el vecino. ¿Y qué hace? Se pelea con él. Le dicen, vota por el emperador. ¿Y qué hace? votar al emperador. Le dicen que vote por la República y vota por la República. Sus dirigentes son también necios. Pero en vez de obedecer a unos hombres, obedecen a unos principios, los cuales no pueden ser sino estúpidos, estériles y falsos, por el mero hecho de ser principios, es decir, ideas consideradas ciertas e inmutables, en este mundo donde nadie está seguro de nada. ¿Por qué? Porque la luz es una ilusión, porque el ruido también es una ilusión. De julio. Ayer he visto cosas que me inquietaron, que me han perturbado mucho. Cosas, sí, que me han trastornado. Fui a cenar a casa de mi prima, la señora de Sablé, casada con un militar al frente del 76 de cazadores en Limoges. Mi prima estaba en su casa con dos mujeres jóvenes. Una, esposa de un médico, el doctor Parén, que se ocupa mucho de las enfermedades nerviosas y de las manifestaciones extraordinarias a las que dan lugar en estos momentos las experiencias sobre el hipnotismo y la sugestión. El doctor Parén nos habló un buen rato, detalladamente, sobre los prodigiosos resultados obtenidos por los doctores ingleses y por los médicos de la escuela de Nancy. La verdad es que los hechos que expuso me parecieron tan extraños que solo fomentaron en mí la incredulidad. Dijo: estamos a punto de descubrir uno de los más importantes secretos de la naturaleza. Quiero decir, uno de los más importantes secretos de este mundo. Porque hay otros, tan importantes o más que este, allá en las estrellas. ¡Qué interesante! Otros mundos, y más importantes que el nuestro. Cierto, Madame Sablé. Pero, como por ahora están lejos, volvamos al nuestro. Desde que el hombre piensa, desde que sabe expresar de palabra y por escrito su pensamiento, se ha sentido rodeado de un misterio impenetrable para sus toscos e imperfectos sentidos. Y ha tratado de suplir esta imperfección con su inteligencia. Cuando esta inteligencia se mostraba todavía en un estado rudimentario, esta obsesión por los fenómenos invisibles tomó formas banalmente aterradoras. De ahí nacieron las creencias populares acerca de lo sobrenatural, las leyendas sobre espíritus errantes, sobre hadas, gnomos, aparecidos. E incluso diría yo que la leyenda de Dios. Pues nuestras concepciones sobre el obrero creador, nos vengan de la religión que nos vengan, son las invenciones más mediocres, más tontas, más inaceptables, brotadas del asustado cerebro de las criaturas. Estoy de acuerdo con Voltaire, que decía: Dios hizo al hombre a su imagen, pero el hombre le ha pagado devolviéndole su imagen. Por favor, doctor Parén. Pero el hombre, desde hace algo más de un siglo, parece presentir algo nuevo. Mesmer y algunos otros nos han abierto un camino inesperado, y hemos llegado realmente, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, a sorprendentes resultados. Mi prima, muy incrédula, sonríe. Sonríe como yo también lo hago. Madame, no toque mis palabras. ¿Quiere usted que intente dormirla? Pues, bueno, encantada. Siéntese aquí, Madame Sablé. Este sillón es más cómodo. Sí, sí que lo es. Bueno, y bien, doctor Parén, no creo que solo por sentarme en este sillón ya me duerma. Silencio. No sé si lograré estar callada. Está bien, me callaré. La mira fijamente. Creo que lo que intenta es fascinarla. La verdad es que me siento algo turbado. El corazón me palpita. La garganta se me seca. Los ojos de mi prima comienzan a volverse pesados. Se crispa su boca. Su pecho jadea. Por favor. ¿Qué desea? Póngase detrás de ella. Ah, de acuerdo. Ahora, el doctor Parén le coloca a mi prima entre las manos una tarjeta de visita. Madame Sablé, esto que tiene en sus manos es un espejo. ¿Un espejo? ¿Qué ve usted en él? Veo a mi primo. Dice que me ve a mí. ¿Qué hace? Se retuerce el bigote. ¿Y ahora? Saca una fotografía de un bolsillo. ¿De quién es esa fotografía, Madame Sablé? ¿Suya? Es una fotografía suya. Es cierto. Y la fotografía me la han entregado esta misma tarde en el hotel. ¿Cómo está en el retrato? De pie. Y tiene el sombrero en la mano. Mi prima ve en la tarjeta que no es más que una cartulina blanca, mi retrato, como si efectivamente lo viera en un espejo. Oh, creo que las señoras están un tanto aterradas. Bien, Madame Sablé. Mañana se levantará a las 8. Irá al hotel a visitar a su primo y le pedirá un préstamo de 5.000 francos que su marido le demanda a su vez y que le devolverá en su próximo viaje. Y ahora despertará, Madame Sablé. Al regresar al hotel, pensé en aquella sesión tan curiosa a la que acababa de asistir. Me asaltaron algunas dudas, no acerca de la indudable buena fe de mi prima, pues la conocía desde la niñez como si fuera una hermana, sino acerca del posible truco del doctor. No ocultaría, tal vez en una mano, un espejo que mostraría a la joven dormida al mismo tiempo que su tarjeta de visita. Los prestidigitadores profesionales hacen cosas así de singulares. Regresé al hotel y me acosté. Esta mañana, hacia las 8:30, me despertó mi ayuda de cámara diciendo que la señora Sablé había llegado y que deseaba hablar conmigo inmediatamente. Me vestí lo más rápido que pude y recibí a mi prima. Parece bastante turbada, nerviosa, con los ojos bajos, y no alza el velo. Buenos días, querida prima. Buenos días. ¿Qué es lo que te hace venir a verme a estas horas? No eres precisamente una joven madrugadora. Y para ti, a no ser que hayas cambiado de costumbres, el levantarte a estas horas... Mi querido primo, tengo que pedirte un gran favor. ¿Un favor? Bien, ¿de qué se trata? La verdad es que decírtelo es algo que me avergüenza. Me siento incómoda. No lo estés, prima. Te escucho. Necesito con urgencia que me prestes 5.000 francos. ¿5.000 francos? Tú necesitas 5.000 francos. Bueno, en realidad yo no los necesito. Es mi marido quien los necesita. Me ha pedido que se los consiga y estando tú en París, pues he pensado que... Me dejas estupefacto. Me pregunto si, confabulada con el doctor Parén, no se estará burlando de mí. Una simple farsa preparada de antemano e indudablemente muy bien interpretada. Pero si la observo con atención, mis dudas se disipan. Está temblando la pobrecilla. Y diría que de angustia. El paso que ha dado, no cabe duda de que le es muy doloroso. Pero ella es rica. Por lo que... No acabo de comprender, querida prima, que... ¿Cómo es posible que tu marido no disponga de 5.000 francos? Oh, vamos, piensa un poco. ¿Estás segura de que él te pidió que te los prestasen? Parece dudar. Está haciendo un gran esfuerzo para recordar. Sí, estoy segura. ¿Te ha escrito? Pues él... Sigue vacilando. Adivino el trabajo torturador de su mente. No sabe. Solo que tiene que pedirme prestados 5.000 francos para su marido. Lo que le dijo el doctor Parent. Ella repite sus palabras. Sí, mi marido me ha escrito, sí. Se atreve a mentirme. ¿Y cuándo te escribió, querida prima? Porque, lo que es ayer, no me dijiste nada de este asunto. He recibido su carta esta mañana. Ah, ya. Esta mañana. ¿Me la puedes enseñar? Pues no, ya. No. Me habla de cosas íntimas. Ya sabes, demasiado personales. Espero que comprendas. Oh, sí. La he quemado. Deduzco que tu marido contrae deudas. No lo sé. Lo que es ahora, no dispongo de 5.000 francos, querida prima. Lo siento. Oh, por favor, si supieras cuánto... ¿Cuánto qué? ¿Cuánto sufro? Te lo ruego. Te lo suplico, búscalos. Se salta, une las manos como si estuviera arrojando. Está totalmente dominada por la orden que recibió del doctor. Llora y tartamudea. Los necesito hoy. Pobrecilla, me causa dolor. Siento piedad de ella. Bien, de acuerdo. Los tendrás, te lo prometo. Gracias, querido primo. Qué bueno eres. Te estaré siempre... ¿Recuerdas lo que ocurrió ayer en tu casa? Sí. Bien, bien. Lo recuerdas. O sea que sabes que el doctor Parente durmió. Sí. Ah, querida prima. Fue él quien te ordenó que vinieras hoy, a estas horas, a pedirme los 5.000 francos. ¿El doctor? Obedecías en ese momento a su sugestión. Pero... No puede ser. Si es mi esposo quien me pidió que te... Intenté convencerla durante una hora, pero no lo logré. Cuando se fue, corrí a casa del doctor Parent, llegando justo en el momento en que se disponía a salir. Le conté lo ocurrido. ¿Y bien? ¿Ahora cree usted? Sí, creo, ante los hechos. Pues vayamos a ver a su prima. Madame Parent, cuando llegamos a su casa, estaba dormitando en una tumbona, abrumada por el cansancio. El médico le tomó el pulso, la observó unos instantes, con una mano alzada hacia sus ojos, que ella fue cerrando poco a poco, bajo la fuerza insostenible de aquel poder magnético. Cuando se durmió... Madame Sablé, su esposo ya no necesita los 5.000 francos. Usted olvidará que se los pidió a su primo. Si él se refiere a ellos, usted no sabrá nada. Y ahora despierte. Le enseñaré el dinero. Querida prima, aquí tienes los 5.000 francos que me pediste. ¿Que yo te pedí? Sí, esta mañana en el hotel fuiste a verme porque los necesitabas. Te burlas de mí. No insistiré. La conozco bien. Es capaz de enfadarse. Y eso es cuanto ocurrió. Acabo de volver al hotel y no he podido desayunar. La experiencia me ha trastornado mucho. ...19 de julio... Muchas personas a las que les he contado esta aventura se han reído de mí. Y yo no sé qué pensar. El sabio dice, es posible. Prudencia, mucha prudencia. El 21 de julio. He cenado en Bougival. Luego pasé la noche en el baile de los remeros. Decididamente, todo depende del lugar y del ambiente. Sería el colmo de la locura creer en lo sobrenatural en la isla de Grenville. Pero, ¿y en la cima del Mont Saint-Michel? Ah, es distinto. O en la India. Estamos influenciados por lo que nos rodea. La semana que viene regresaré a mi mansión. El 30 de julio. Ayer volví a casa. Todo va bien. El 2 de agosto. Nada nuevo. Hace un tiempo espléndido. Paso los días contemplando el correr de las aguas. El Sena, soberbio. El 4 de agosto. Disputas entre mis sirvientes. Dicen que los vasos han aparecido rotos en los armarios. El ayuda de cámara no duda en culpar a la cocinera. Y esta acusa a la doncella, que a su vez señala con el dedo a los otros dos. ¿Quién es el culpable? ¿Quién podría decirlo? El 6 de agosto. Por esta vez, no estoy loco. He visto, sí. He visto. Ya no puedo dudar. He visto. Y aún estoy helado hasta las uñas. Sí, hasta en las uñas siento frío. Estoy asustado. Tengo miedo hasta la médula. He visto. Hace 2 horas, a pleno sol, paseaba por mi rosaleda. Los rosales de otoño ya empiezan a florecer. Cuando me detuve a contemplar un Jean de Batel que tenía 3 flores bellísimas, vi muy claramente, cerca de mí. Pero, ¿qué es? Se dobla el tallo de una rosa como si una mano invisible lo esté forzando, doblando, y se rompe como si la mano lo cogiera. La flor se eleva, sigue una curva, es como la curva que describe un brazo que se alza hasta la boca y queda suspendida en el aire, transparente, sola, inmóvil. Es como una pavorosa mancha roja a 3 pasos de mis ojos. Me arrojaré sobre ella y no puedo cogerla. No está. Ha desaparecido. Oh, no. Estoy indignado de mí mismo. Soy un hombre serio, razonable, y como a todo hombre serio y razonable, no me es permitido ceder ante ilusiones como esta. Pero, Se trata en verdad de una alucinación. ¿Y el tallo? El tallo está en el arbusto, recién cortado, entre las dos rosas que permanecen en sus ramas. El tallo roto está ahí, pero la flor... Regresé a casa con el alma trastornada, pero ahora estoy seguro, tan seguro como de la sucesión de los días y de las noches, de que cerca de mí existe un ser que vive de leche y de agua, que es capaz de tocar los objetos, llegando a cambiarlos de lugar. Por lo tanto, tiene una naturaleza material, aunque sea imperceptible para nuestros sentidos. Ese ser invisible habita como yo bajo mi techo. Está en esta mansión. De agosto. He dormido tranquilo. Cierto que ese ser se ha bebido durante la noche el agua de mi botella, pero no turbó mi sueño. Me pregunto si estaré loco. He paseado hace un rato a pleno sol a la orilla del río Sena. Me asaltaron dudas acerca de mi estado mental. No dudas bajas, como las que he tenido hasta ahora, sino dudas concretas, absolutas. He visto varios dementes en mi vida. Los he conocido, que seguían siendo inteligentes, lúcidos, hasta clarividentes sobre todas las cosas de la vida, salvo sobre un punto. Hablaban con sentido, con precisión e incluso con profundidad acerca de varios asuntos, y de pronto chocaban con los temas de la locura y su lógica se hacía pedazos, se diseminaba y se hundía en ese océano horrible y furioso, lleno de olas encabritadas, de nieblas, de borrascas, que se denomina demencia. Cierto, creería que estoy loco, totalmente loco, si no fuera consciente, si no conociera perfectamente mi estado, si no sondeara en su análisis con una completa lucidez. No sería, por lo tanto, más que un alucinado razonante. Alguna perturbación se ha producido en mi cerebro. Una de esas perturbaciones que los modernos fisiólogos tratan de definir y estudiar. Tal perturbación ha abierto una profunda brecha en mi inteligencia al influir en la secuencia y enlace lógico de mis ideas. Fenómenos semejantes ocurren en nuestros sueños, que nos llevan a un mundo fantasmagórico, sin ninguna sorpresa por nuestra parte, porque nuestros sentidos de la apreciación de la realidad y el autocontrol están dormidos, en tanto que nuestra facultad imaginativa está despierta y activa. ¿No estará ocurriendo que una de las imperceptibles piezas del teclado cerebral se encuentre en mí paralizada? Hay hombres que, a consecuencia de un accidente, pierden la memoria. No recuerdan sus propios nombres, ni los verbos, ni los números o las fechas. La localización de todas las parcelas del pensamiento ya han sido demostradas. ¿Qué tendría de sorprendente que mi facultad de controlar la irrealidad de ciertas alucinaciones se haya embotada en este momento? Pensaba en todo esto mientras seguía paseando por la orilla del río. El sol brillaba, cubriendo de luminosidad la ribera, y yo me sentía lleno de amor a la vida, a las golondrinas, cuya agilidad deleitaba mis ojos, a las plantas y al murmullo de las hojas. al de la hierba de la orilla, cuyo susurro es un placer para mis oídos. Pero, poco a poco, me iba invadiendo un malestar inexplicable. Estaba inquieto. Una fuerza oculta me paraliza. Me detiene. Me impide ir más lejos. Me llama, haciéndome volver atrás. Siento un penoso deseo. El deseo de volver a casa cuando hemos dejado en ella un ser querido enfermo y tenemos el presentimiento de que está empeorando. Regresaré a mi pesar. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que en la mansión me espera una mala noticia. Tal vez una carta, un mensaje comunicándome. Pero no había nada. Quedé más sorprendido e inquieto que si hubiera tenido de nuevo una visión fantástica. ...8 de agosto... Ayer pasé una noche atroz. Ya no se manifiesta, pero lo siento cerca de mí, espiándome, observándome, penetrándome, dominándome y, lo que es más terrible, ocultándose antes que dejar constancia de su presencia mediante fenómenos sobrenaturales. Pese a ello, he logrado dormir. 9 de agosto. Nada. No ha ocurrido nada. Pero tengo miedo. 10 de agosto. Nada. ¿Y mañana? ¿Qué ocurrirá? 11 de agosto. Tampoco ha ocurrido nada. Pero no me es posible continuar en casa con este temor y esta idea metidos en el alma. Me marcho. 12 de agosto, a las 10 de la noche. Sorprendente. Durante todo el día no quise otra cosa que irme. No he podido hacerlo. He querido llevar a cabo ese acto de libertad tan fácil, tan sencillo como es el salir, subir al coche e irme a Rouen. Pero imposible. ¿Por qué? ...13 de agosto... Cuando padecemos ciertas enfermedades, todos los resortes del ser físico parecen rotos, todas las energías agotadas, todos los músculos aflojados. Los huesos adquieren la blandura de la carne y la carne la fluidez del agua. Todas estas sensaciones las estoy experimentando en mi ser moral, de un modo extraño y desolador. Ya no tengo la menor fuerza, el menor valor, el menor dominio de mí, ni siquiera la capacidad de poner en marcha mi voluntad. Ya no puedo creer, pero alguien quiere por mí. Y yo obedezco. 14 de agosto. Estoy perdido. Alguien posee mi alma y la gobierna. Alguien ordena mis actos, mis movimientos, mis pensamientos. He dejado de ser yo mismo. No soy más que un esclavizado y aterrado espectador de todo lo que hago. Deseo salir. No puedo. Él no quiere y me quedo enloquecido, trémulo, en el sillón al que me tiene clavado. Tan solo quiero levantarme, ponerme en pie, a fin de creerme dueño de mí mismo. No puedo. Estoy atado a mi sillón y el sillón está adherido de tal forma al suelo que no hay poder humano que pueda movernos. De pronto, es preciso que vaya al fondo del jardín a coger fresas y comerlas. Y voy, cojo fresas y las como. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sálvame! ¡Líbrame! ¡Socórreme! ¡Perdóname! ¡Ten piedad! Esta tortura y este horror. No, ya no puedo. Ayuda. Necesito ayuda. Quince de agosto. Así es como estaba poseída y dominada mi prima cuando acudió a pedirme prestados 5.000 francos. Estaba bajo el poder de una voluntad ajena que penetró en ella como si fuera otro espíritu parásito y dominador. ¿Acaso se va a acabar el mundo? Pero ¿quién es? ¿Quién es ese ser invisible que me gobierna? Ese irreconocible, ese merodeador de una raza sobrenatural. ¿Quién es? ¿Quién? Entonces, los seres invisibles existen. ¿Cómo es que desde el principio del mundo todavía no se haya manifestado de una forma más concreta como lo hacen conmigo? Nunca he leído nada parecido a lo que está ocurriendo en mi propia casa. Ah, si pudiera abandonarla, si pudiera irme de aquí, no volver nunca, huir para siempre de ella, entonces estaría salvado. Pero no puedo. ¡No puedo! No se pierda la continuación de El Orla, de Guy de Maupassant. Poco a poco, el horror se apoderará de todos, de ustedes y nosotros, porque el Orla está ahí, observando, acechando, un abominable ser invisible que algo pretende, que algo malo pretende. ¿Han escuchado ustedes, dentro de la serie, historias? El Orla, segunda parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Juan María Romero Escos. Dirección, Juan José Plans.